Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches, parte de otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Llegamos al temido mes de marzo, pero partimos con todo el power, el mes de aniversario de este programa. Para hoy tenemos grandes sorpresas. Saludar como siempre a toda la gente que nos sigue en redes sociales, pero antes de eso, saludar al querido equipo del rock. ¿Cómo estáis, Karen? Bien, feliz. ¡De regreso! De regreso, estas largas vacaciones eran necesarias, totalmente necesarias. No, pero recargar con todas las pilas, hay que ponerle todo el... El power aquí entre amigos rock y nostalgia. ¿Cómo está mi querido Claudio Riquelme? Muy bien, pues compadre, comenzando un nuevo programa, una nueva sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, con todo el power nomás, como dice mi bueno, compadre. 22-87-27-871, el teléfono de la radio. Como decíamos, saludar a la gente que nos sigue en las redes sociales, nuestros socios colaboradores, y por supuesto, Bar 38, Avenida Concha y Toro 685, que más adelante les tendremos algún par de sorpresas de eso. Tendremos también un adelanto de lo que es mañana Armaje Rock. Pero para el día de hoy tenemos que presentar a una banda que va a estar con nosotros acompañándonos en entrevista. Nos referimos a Jinete Negro. ¡Un aplauso! Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Estamos súper bien, súper contentos de que nos invitaran para acá, de estar con ustedes, poder mostrar lo que estamos haciendo. Un placer, cabrón. Y darles tal vez un adelantito de lo que tenemos preparado también para el 2019, que se viene con primer disco y tal vez con algunas presentaciones medias de obra teatral. Vamos a conversar. Sí, pues nosotros también venimos bajando de la cordillera de nuestras vacaciones. Así que llegamos a San Bernardo, Santiago. Bueno, somos de San Bernardo. Ya. Y interrumpimos nuestras vacaciones por algunas cosas que teníamos que hacer acá y aprovechar también, bueno, por la invitación que nos hicieron ustedes. Así que estamos súper contentos de estar acá. Bueno, para nosotros es un placer. Bueno, chiquillos, cuéntenos un poco los que integran Jinete Negro, quiénes son. Particularmente ustedes y la formación de la banda, más bien dicho. Perfecto. Mira, la formación original, en este instante somos tres. Nuestro querido guitarrista, que era David Ortega, tiene otros proyectos, y hoy estamos en proceso de casting para él, para el guitarrista del primera guitarra. Aprovechamos de pasar un ratito. Nos han contactado a estas personas, estamos testeando por ahí y hemos hecho algunas pruebas con algunos y estamos en proceso de selección. Ahora los que quedamos activos, ¿no?, en este instante soy yo, Sebastián Díaz, que soy vocal, la segunda guitarra, la guitarra acústica, hago las composiciones de las canciones. Mi compadre Raúl Valenzuela es el bajista. Preséntese, por favor. Bueno, yo soy Raúl Valenzuela, bajista, amigo del vocalista, bien amigo de hace años. Y bueno, lo que les comentaba, que veníamos recién, de hecho andábamos de vacaciones juntos, incluso una vacación mini Jinete Negro. Sí. Ah, bien. Es bonita, compadre, la 7 tazas, la pasamos. Uy, hermoso. Es bonito, hermoso. El Radal, sí. Ese sector es maravilloso. Sí. Río, el lindo del sur de Chile. Así es. Oye, vamos a recordar a los auditores que estamos en Radio Puente Alto 107.5 y a través también de la señal online a través de Facebook, y en breves momentos más vamos a empezar a transmitir en vivo desde nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia para que puedan ver esta entrevista. Bueno, chiquillos, entonces, ¿desde qué tiempo viene trabajando Jinete Negro? ¿Cuándo se formó? A ver, Jinete Negro ya lleva unos casi 3 años trabajando. ¿Ya? Generalmente lo formamos con David Ortega. Ya se fueron, teníamos otro bajista, por razones también de nuevos proyectos, estuvo que dejar la banda y nos contactamos con Raúl, que ha dado muy buen resultado. ¿Ya? ¿Y el baterista? El baterista es Germán. Germán Medina también lo contactamos después de iniciar como... Ya llevamos, nosotros tres llevamos unos 2 años trabajando juntos. Ah. Ya tenemos un circunfiato. Ahora nos dimos febrero de vacaciones, ¿ya? Para viajar y para relajarnos. Y ahora ya en marzo retomamos actividades, tenemos invitaciones ya. O sea, eligiendo al guitarrista. Ya yo creo que vamos a seguir adelante. Más reactiva la agenda. Que, claro, pero ya tenemos hartas composiciones nuevas que van a ser parte del proyecto de 2019 que tuvimos ganas de aquí a final de este año. Oye, ¿les parece, chiquillos, que vayamos a la primera, al primer temita de ustedes para ir conociendo un poco su material? Perfecto, ya. ¿Cuál sería el primer tema? Díganme ustedes cuál tema tiramos. Con Hacia tu Luz. Vamos entonces Hacia tu Luz, Jinete Negro. Esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ya con hambre conocía los caminos del destino y ya perdido se rasgaba las entrañas para encontrar la batalla y merecer, no merecer los años que en su espalda ya cargaba. Justo en eso vuela un beso y se la templa en los huesos, come de su amor y la garganta su candor escapa de su mano, suelta en vano las caricias que tomaron tantos años y ermitaño deja todo para regresar. Entonces eso fue Hacia tu Luz de Jinete Negro. Bueno, continuando con la entrevista acá de los chiquillos, bueno, queremos saber cómo, cuál son su influencia, cuál es como la línea musical que los... Nosotros la verdad buscamos fusionar un poco lo que es el rock, lo que es el metal con el folclore de pronto campesino, central de cierta forma. que viene un poco de la raíz. Yo soy de Pirque, mi familia son folcloristas, siempre lo hemos hecho, siempre hemos cantado, pues, cantar una cantidad. Y la idea es hacer una fusión de ese estilo de folclore, incluyéndolo dentro del metal y del rock, haciendo una fusión tal vez con altos cambios. Las letras se busca, si bien lo que estamos presentando ahora es un poco de lo primero que hicimos en Jinete Negro, ya ahora ya estamos enfocados en hacer una historia ya más mística, con una temática más mística, ya que el personaje es un personaje así como de historias de campo. Claro, generalmente se cuentan las historias de el jinete sin cabeza, o el jinete negro. El nombre de la banda, Jinete Negro, va apuntando al tema de... Apuntando a esa temática de la mística de los seres, como que... Esa mitología campesina, por decirlo de alguna manera, claro. Ya, y parte de las canciones de la historia en el Jinete Negro también se va a tomar ahí con el Tao, pues se tocan con la Llorona y con otros personajes que van a ir desarrollando una historia dentro del disco que estamos trabajando. Eso es bastante valorable en el sentido cultural, en el sentido étnico de las bandas. Hay muchas bandas que tienden a hacer música más anglo, con temáticas más anglo, pero el rescatar esencia, el rescatar historias de nuestra propia tierra, de nuestra cultura, eso es rescatable hoy en día en las bandas. Ojalá se haga una aluciente. Y bueno, hay varias bandas que han seguido la misma corriente. La semana antes pasada estuvimos con unos chiquillos de Lampa de Tierra Gris también, y el nombre también alucía al sector donde ellos vivían. Entonces, claro, se rescata eso, se agradece. Sí, también últimamente se ha atacado, se ha seguido la línea mucho de repente de las raíces también de nuestra etnia. Claro. Los mapuches. Entonces nosotros también queríamos romper un poquito el esquema, porque igual es redundar, hay muchas bandas que lo hacen, y de repente nosotros queríamos tocar el folclore un poquito, de repente ensuciarlo, poner la oscuridad con otros seres que aparecen en la historia, pero también sin desmerecer obviamente a los que hacen música y tocan nuestra etnia, irnos por un camino más mítico, así como de seres que pueden existir, pero en nuestra mente, en la parte mítica de Chile. Claro, lo que noto también, por lo que acabamos de escuchar, que la banda se mueve también en una influencia aparte de rock con otros subgéneros de, por decirlo de alguna manera, un poco más bluseado, un poco más, de repente, rockabilly quizá. Cuéntanos un poquito cómo llegan a ese sonido. Ya, mira, más que nada, yo generalmente hago las líneas melódicas de las canciones con las letras, se los planteo a los chiquillos, ellos me hacen sugerencias, hacemos algunos cambios, ¿ya? Y como lo trabajamos entre todos, creo que el aporte de todos le da también un matiz diferente a toda la canción en sí misma. Entonces creo que es como la mezcolanza de los cuatro la que va haciendo la fusión de las canciones. Ahora, como centralmente lo que hemos buscado es como sonar rockero, darle un poco de metal, y que la temática de las canciones sean como enfocadas al folclore y al folclore dentro de la historia, como le decíamos, de las historias que se contaban cuando no había luz. Cuando chico se juntaba ahí abajo de la barra. Casa de abuela, una casa de adobe, una barra gigante, compadre, otra vista ahí, y ahí se nos juntamos las noches, mis tíos contaban historias, quedamos con los chicos muertos de miedo. Claro. Y un poco es eso lo que buscamos. Eso era muy común antes que se daba. La historia muy buena. Claro, o sea, te juntaban con los primos más chicos y todo, debajo de generalmente la barra en la casa de campo. Mi mamá también es de Molina, sí, por allá de tus tíos. Yo recuerdo muchos viajes de infancia a ese sector, y las leyendas del Tetué, de... Son súper. Oye, claro, entonces... Por ahí va a aparecer también. Sí. No, generalmente se daba mucho cuando pasaba algo medio extraño, medio raro, se atribuía generalmente a algún poder místico, algún brujo, claro, algún tipo de cosa. Sí, es muy común. ¿Cuál ha sido, más o menos, bueno, están comentando que este año se viene un nuevo proyecto? Pero ¿te parece que vayamos primero a la música y después que son en lo que van? Vamos a la música, mi querido Claudio Riquelme. Pues esto no va a tener a... Vamos con Jinete Negro, vamos así. Vamos con Jinete Negro. Bueno, vamos con el tema Jinete Negro. Thank you. gigante negro cabalga en la oscuridad. Galopando va, cuando falta pecho y el camino es lodazal, sigue con la fuerza que la tierra le ha de dar. Su animal relincha y se ve la respiración, bajo el sauce está protegiéndolo. Cuando su otro ser humano lo monta y se va, la fuerza fusiona aquellas almas al trotar. Y el sol. Oscuro monta sangre con sudor, siguiendo al dolor, persiguiéndolo. Cuando su alma compañero para descansar, él lo empuja sin cansancio hacia la verdad. Cada salto herido alguna parte de su ser, fusión de dolor, marcas en la piel. Brota de la niebla oculto para cabalgar, persiguiendo sombras de los campos al pasar. La banda homónima Jinete Negro. Oye, buen temita, cabrón. Bueno, mucha gente, muchas gracias. Sí. Oye, acaba de llegar otro integrante de la banda, por favor, su nombre. Mi nombre. Misión en la banda. Misión en la banda. Yo soy el baterista. ¿Germán? Germán. El logo de los tarros. Y sí, pues el batero ahí, el que le pone el motor al. Bueno, nos habían estado comentando los chiquillos acerca de las influencias que tenían, acerca de las raíces. Cuéntanos tu mirada desde la parte de los tarros, como dices, desde la parte de la batería, ¿qué te ha parecido estar en la banda? Bueno, yo me considero un batista bastante versátil en realidad, he pasado por varios estilos, rock, thrash, heavy, y empezar bueno con los muchachos fue igual algo interesante, la temática me gustó bastante, las letras y el estilo, vi que era como un diamante en bruto que había harto para trabajar. Entonces, aplicando un poco de todos mis gustitos, empecé a agregar, que también fue bastante el gusto de los chicos, digamos, la forma de hacer la batería, digamos. Y nada, feliz con los muchachos, me gusta bastante la banda, somos bastante amigos y... Hola, y ¿cómo se llama? Bien, contento con la banda, me gusta bastante el estilo y como te digo, me considero un batista que le gusta tocar de todo, así que bien los otros tambores marcados. No se malentiende. Antes de el gran tema Jinete Negro, había quedado una pregunta en el aire. En el aire, que era en relación a los trabajos que han realizado, porque acá me encuentro con un disco. El EP. Ya. Nuestro primer EP. Ya. Bueno, nos costó harto desarrollarlo, la verdad, es un trabajo que... Bueno, la cámara bueno, se va a sortear ahí para la próxima... En un formato bastante clásico, ¿no? Oye, sí, bien... Un formato bien sí. Clásico. Somos románticos en cuanto a la música, pues ese formato también lo tenemos en Spotify, en Apple Music, lo pueden encontrar en Deezer. Tenemos nuestra página también en Facebook, Jinete Negro Banda. tenemos nuestra página en YouTube, nuestro canal de YouTube, Jinete Negro, Spotify, no se lo había dicho. Ya, y como tú preguntabas para el 2019, la verdad es que nosotros, estas son canciones que son, tienen, hay una que tiene un tema social de fondo, hay otros temas que tienen como una situación ya contemporánea, pero para el 2019 ya definimos un poco seguir la línea del personaje místico de Jinete Negro, ya, y vamos a enfocarnos en hacer un disco tal vez temático, ya que incluya mucha magia. Hay una canción que se llama Hechicero, ¿ya? Hay una canción por Jinete Negro, hay La Bruja de los Caminos, que es uno de los antagonistas de Jinete Negro. Gracias. Y la idea, travesía también, que de hecho les posté aquí en el vivo, les dejé el link de YouTube de la canción Travesía, ya para que la escuchen. Dale. Lo que pasa es que tenemos un par de saludos vía redes sociales. Super. Para ustedes. Pablo Sepúlveda, saludos para ti. Sebastián Díaz, Strauss Ismael, José Antonio Melo, que estuvo de cumpleaños el día de ayer, gracias por la sintonía, chiquillos, también. Y bueno. Y gracias por los saludos. Sí, se agradece. Se agradece también el que ustedes se hayan tomado el tiempo de venir. Entonces, todos los que quieran escuchar a Jinete Negro vía redes sociales, Jinete Negro Banda, me imagino que lo encuentran de inmediato. Lo encuentran de inmediato, como te digo, y en Spotify y en todas las plataformas de música streaming. Presentaciones próximas o próximos proyectos de Jinete Negro, ¿qué se viene ahora? Justo estábamos conversando, ya para el 2019, la idea sería enfocarnos un poco en lo que va a ser la travesía de Jinete Negro, ¿ya? Que va a ser más teatral, ¿ya? ¿Ya? Y cuenta la historia de lo que... todo lo que pasa en Jinete Negro al cruzar la cordillera, porque uno de sus protegidos que está al otro lado de la cordillera, que es el Mago y el Hada, fueron atacados por un ente siniestro del mal que siempre existió. Y son personajes mira, que no andan y que no la van a hablar. La idea es que el que lo sabe, lo sabe. Te iba justamente a hacer esa alusión. Ya, entonces, era la misma Hada y Mago que yo me imaginaba. Como en esa ocasión no se sabe lo que pasó con ellos. Claro, no. Jinete Negro los va a ir a ayudar y los va a ir a bajar. Ah, desembarcarar. Eso, meramente chilensis, por cierto. Eso de verdad. Eso de verdad. Fue siempre un tema pendiente. Es un tema pendiente. Que ahora hasta el día, claro, es como... Yo siempre me pregunto, ¿y en qué quedó el mago? Era parte de los grandes misterios del universo. Esa historia... Nosotros tenemos la intención de contar una parte de final de esa historia. Increíble eso, de verdad. Pero tienen alguna fecha. Es como la deuda pendiente. Mira, por lo no establecida, ya, pero yo he avanzado harto con las canciones. Me falta un poco, la idea es poder terminar, como digo, la historia en sí misma, porque la idea sería traspasarla tal vez a una presentación teatral rockera. Eso estaría demasiado bueno. Es bien, no sé, creo que la barra está como, estamos poniendo bien alta, pero hay que forzarse y ponerle nomás. Mira, hay varias bandas que han hecho y se han jugado con esas propuestas, entre ellos está Lengua Muerta, Grotes, que también hacen presentaciones sumamente teatrales y sale bastante bien, o sea, les deseamos mucho éxito en los proyectos, chiquillos. Sí, pues, y evidentemente, vamos a poner con power, como dicen el programa está a disposición de ustedes, todo lo que tengan que difundir, tocadas, discos, muchas estamos gracias. A su disposición. El correo electrónico del programa rockynostalgia@gmail.com para todas las bandas que quieran mandar su material y agendar una entrevista con nosotros, más 569-3281-2897, el WhatsApp del programa y el grupo de Facebook, evidentemente, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, el fanpage. Para todos los que quieran contactarse, agradecemos la presencia de los chiquillos. Nos despedimos con un temita en esta entrevista, ¿les parece? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya. Maestro. Bueno, el tema que les vamos a presentar se llama Germán. Crisis Psicótica. ¿Ya? ¿Se llama? Crisis Psicótica. Crisis Psicótica, ya. Entonces. Esto fue la presentación de Jinete Negro en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Gracias, chiquillos. Muchas gracias por la invitación. Extraordinario, cabrón, extraordinario. Muchas vamos entonces con la música. Esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. refrigerador. Hace frío y ya sé cómo llegué. En pedazos vino y me guardo. Y ahora canta y repite sin parar. Hola, ¿cómo estás? Iba atrás. Ya no quiero ser un zombie en la ciudad. Tarde tal vez me tiré a un león con las voces que vienen a susurrar. Antes de... una cosa, agradecer a los chicos de la agrupación San Bernardo es una fuerte, ya, porque ellos nos han apoyado harto en muchas tocadas, de muchas cosas, y ahora quedamos seleccionados en un compilado que se va a hacer, ya, de estas bandas de San Bernardo de Roquera, ya hay una fuente de bandas, hay mucha banda. Nada más, nada, todas pagan a los chicos que quieran difundir. Sí, lo vamos a decir, y nada, pues agradecerle a ellos, porque de verdad nos han ayudado bastante. Pero no sé si hay algo más que quieran agregar. ¿Algún tipo de saludo, chiquillo? Totalmente gratis. Bueno, quizás vaya incluido uno de los trabajos que aparece en vivo, que ¿ya? parece que lo mandó el link Sebastián. Ah, perfecto. Se llama Travesía y ahí se cuenta un poquito más de la historia. Y ahí aparecen algunos personajes míticos que acompañan a Jinete Negro. De hecho, aparece Jinete Negro y algunos más. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a dar por terminada entonces esa entrevista, los saludos de hechos, gracias chiquillos. Oye, les contamos que en Bar 38, Avenida Concha y Toro 685, para el día de mañana está la gran banda de Los Mox. No hay excusa para mañana no salir a Así es, oye, bueno, panorama para mañana. Sí. Pero antes de irnos a Los Mox tenemos que saludar a un gran personaje, muy querido por este programa, nos referimos a nuestro querido Christopher Fito Valderas, el DJ del rock. Un saludo por su cumpleaños el día de hoy. Gracias, compadre, por todo el apoyo que me ha dado. Hace la locución de la presentación y el final del programa, así es que... Happy birthday, querido Fito. Mañana a los Mods. Y mañana a los Mods, al bar 38, el mejor bar rock de la zona sur de Santiago. Las mejores cervezas artesanales, las mejores promos. Y como les decíamos, mañana van a estar con los Mox. Así es que... Y tendremos un enviado especial de prensa. Nuestra querida amiga Donita Pasumarley del programa Sublime Sensación nos va a echar la mano como notera para estar mañana ahí en el bar 38 y contarles todos los pormenores de la banda Los Mox. Y para hacer la previa entonces nos vamos con un temita. ¿Cómo estamos, mi querido? ¿Cómo está la caña? Queridísimo y ilustre Sergio Quirincho Arancibia, el pastor del rock. ¡Eh! Amén. Hola, compadre, ¿cómo estamos? Aquí estamos por fin. Agradecido de que haya llegado al estudio. Retornando. ¿De las vacaciones? De nuevamente de mi retiro espiritual. Claro, no, si se nota que. Se nota que estaba, en el retiro espiritual. Estaba metido por allá entre medio de los bosques, claro. No, bien, aquí estamos de vuelta. Me parece muy bien. Claro. Con lo que es. Bueno, claro. Estuvimos con los chiquillos de Jinete Negro, se los presento. Muy bien. Terminó la entrevista, así que no. Ya listo, me voy entonces. Hola, tío. Ya, pasamos recién lo de si es que nos dio la pauta. Sí, la leí. Pasamos lo de los Mox. Ah, y ahora viene Maider. Ahora viene Maider. No, el tema de los clientes que pidió la semana pasada. Claro. No. Seguimos con los eventos. Oye, mañana chiquillos, tenemos el gran evento de Armas de Rock a partir de las 16:30 horas. En la Casa de la Cultura de La Pintana, grandes bandas invitadas, entre ellos Fiscal Ad Hoc, Chocloneta, Retuside, Steel Rage, Polímetro y Posesión. Posesión, los grandes ganadores del talento crudo. Fiscal Ad Hoc lo dije recién, tía Karen, gracias por el alcance. Y evidentemente estaremos ahí cubriendo con mi querida Karen el evento, así que les vamos a contar todos los pormenores. De eso, y como adelanto nos vamos a ir con unos temitas, ya, de las que son las bandas de Armas de Rock. Vamos con Steel Rage y Polímetro, ya. A la vuelta seguimos entonces con Entre Amigos, un rock y nostalgia. Sí, ya. what you want to live again. De regreso en Entre Amigos en el Rock y la Nostalgia. Lo que, bueno, lo que escuchábamos recién, parte de lo que va a ser Almas de Rock 2019. Estamos hablando de Steel Rage, una banda legendaria acá en Chile, ochentera, de las buenas, con Life is One y Polímetro con Ojo con Polímetro. Muy buena banda también, sí, buenísima. Ex Metrópolis. Ya, ahí con Ricardo Susarte en la voz, tremenda voz también. Luz y Sombra de Polímetro. Mañana recordar, 18:30 en punto, comienza el Magia Rock. Exactamente. La Casa de la Cultura, y es un evento imperdible, chiquillo. Así que si aún no tiene sus entradas, recuerden, 4 luquitas. Hay 3 puntos de venta. Tenemos el House Tattoo Rock, de que hay en Portal Lion. Está el Maki Rock en el Eurocentro. Y tenemos el Lubricentro de Patagonia. Así es. Que en Baldomero Lillo, compa. Al lado del Registro Civil. Exacto. 4 luquitas. Así que mañana todos a apoyar. A llenar. Y mañana también en la entrada, en el mismo recinto, van a estar a la venta las entradas. Exactamente. Por sistema puerta ticket. Por sistema puerta ticket, exactamente. De apoyar la escena metalera nacional, sí. Compadre, que hace falta. Oye, ojo, es que esto parte puntual. Sí. Ah, no es la típica tocada media, que claro. Parte 6:30 dos horas después. Punto. No, esto es puntual. No se lo pierdan, cabrón. Ordenadito. Me parece muy bien. ¿Quién más nos acompaña? Vamos con más música, chaval. Dos bandas más que van a estar mañana. Así es. En la Magia Rock. Preséntala nomás. Bueno, también vamos a estar con Chocloneta. Vamos a escuchar Tenemos Sed y luego Fiscales a dos con No Estar Aquí. Póngale el audio. Póngale DJ. Cerraron ya, no queda nada para tomar. Quiero más libertad, quiero yo protestar, quiero oír una voz, quiero oír rebelión. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién a Jock Loneta con Tenemos Set. Ay, yo tengo ay, set. Ay, ay, ay. Y no es chiste. A propósito, tenemos set. Par 38. Par 38. Muy bien, compadre. Y los fiscales también, con No Estar Aquí, un clásico de... Hoy hablando de fiscales, de vamos a dar un saludo muy cariñoso para Muriel, que está en sintonía de parte de Marcos, un saludo para ella, que van a estar mañana ahí en Armas Rock también, así que un saludo para ellos. Y nada, pues chiquillos, estamos llegando ya al último cuartito del programa. Al último tramo. Al último octavito del programa. La última tanda. Les recordamos que mañana, a partir de las 20 horas... A partir de las 22 horas los Mox en los Bar 38. ¿Telonea a otra banda? Iscariote. La entrada está solamente a 4 luquitas, así que está bueno. Está bueno el vacilón también. Así es. Y evidentemente Armas de Rock a partir de las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de La Pintana. Vamos a agradecer a todos los que estuvieron en sintonía el día de hoy, a los que nos saludaron por redes sociales, a Pablo Sepúlveda, a José Antonio Melo, mi querido compadre Toño, que ayer tuvo de cumpleaños. No me digas. Oye, sí. Muy bien. Mi compañero para el Toñito. Saludo, Toñito. Reiterar el saludo para el querido Christopher Fito Valdera, que está de cumpleaños hoy. ¡Oye! Tenemos Francisco Cárcamo, los socios colaboradores, evidentemente, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Juan Pablo Contreras, Felipe Pincheira, Marco Ramírez y Claudito Maulén. Y Claudia Rock, evidentemente, nuestra querida Claudia Rock, gracias por el apoyo que nos dan. Bueno, Bar 38, como reiteramos, que están los Smokes mañana. Y nos vamos a despedir con el último temita. Algo quería contar ahí mi compadre. Cuénteme. Tengo un dato gatita mañana. Ah, ¿verdad que usted tiene tocada? Sí, mañana. Sí, porque voy para Maipú. ¡Meta el gol! Esto es en el Bar Panguipulli, que queda en Portales, 576, esquina Carmen. Mañana a las 21 horas. Se presenta la banda Amnesia, Rain Black, Arcade Desolation, La Oveja Gritona y la banda Lee Rock. Así que ya, todos los que quieran ir a esa tocada y conocer en sí, persona al sonidista Claudio Riquelme, arriba y cruzado. Va a poder sacarse la foto ahí, la selfie. Claro, voy a estar filmando. Voy a estar filmando autógrafos también. Gol de media cancha de Claudio Riquelme. Arriba y cruzado. Claudio, ya. Que te pone. Ahora sí, despídalo nuestro. Muy vamos, bien. Nos vamos a despedir con otra de las bandas. Oye, un saludo también especial para Rosalía Paredes, que espero esté en sintonía. Un saludo para ti. ¿Saludo a alguna persona, Miguel? Sí, por supuesto. Saludo a Elizabeth Paredes. ¿También? Ah, son hermanas. Yo también mando un saludo, que me están esperando en el hogar. Voy con usted, así que... ¡Ándale! Por favor, con una michelada. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Ya, muy bien. ¿Algo más que decir? ¿Acotar? Sí, pues, que nos despedimos con Recruzai. Ah, muy bien, compadre. Oye. Nos despedimos con Recruzai, entonces. Gracias, no, gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Sí! ¡Sí!